tiempo, que saqué del pensamiento la esperanza de volver. Tú no sabes comprenderme, yo no sé cómo quererte, porque en ti solo hay verte. Es mejor para nosotros, aunque lloren nuestros ojos, olvidarnos de este amor. Se repite el mismo adiós.